hice de verdad. No creías en su amor. No le creía de verdad. Si te quiso con locura. Y yo la quise de verdad. No creías en su amor. No me creía de verdad. Sola y llorando, sola estás. Sola quedaste porque me dejaste. Sola y llorando, sola estás. Sola quedaste porque te alejaste. Creías en su amor.